redoblan los tambores. ¡Tarapacá! ¡Cáceres! ¡La infantería avanza con el paso incontenible de los vencedores de Ayacucho! ¡Soldado valeroso del Perú, en tus hombros sostienes a la patria!